día, y después, cuando la gente entendió que el rally había terminado, es cuando vieron salir el aplomo, lo saludaron detrás de la reja y se fueron a su casa. El presidente Alberto Fernández esta mañana en una radio colega dando su explicación, su mirada sobre los hechos ocurridos ayer. En el día de ayer, en este caso no tenemos el audio, pero fue consultado también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación al tema. El que salió a hablar fue Santilli, el vicejefe de gobierno de la ciudad, también el responsable de seguridad. En ese caso, en el caso del gobierno de la ciudad, lo que dijeron es que la fuerza, lo que la policía de la ciudad, a ella me refiero, lo que hizo fue interrumpir la violencia y además se preguntó qué es lo que hubiera pasado si la policía de la ciudad se hubiera retirado de la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, ¿no? Planteando una hipótesis, como justificando de alguna manera la represión que estaba llevando adelante la policía de la ciudad. Tenemos un testimonio más, Pablo. No sé si querés que continuemos con esto o querés decir algo. No, compartamos porque me parece que es importante, bueno, el testimonio. Y es. Después, si querés, reflexionamos un poco, aunque siento que nuestra posición de ayer sigue firme, pero completemos con el testimonio y le damos un cierre, Luis Paz, ¿te bueno, parece? El testimonio es el de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que también salió a dar explicaciones, a argumentar la posición, a contar cómo había sido el operativo, qué es lo que habían hecho desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y cuál fue su relación, su vínculo con la Ciudad de Buenos Aires. Ahí hubo un incidente, que hay varias hipótesis y un argumento del vicejefe de gobierno, en la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio, que supuso la represión de parte de la policía de la ciudad. La ciudad avisa a la gente que estaba en esta zona que el tiempo de la visita de féretro terminaba a las 4:30 de la tarde. Y bueno, ahí se producen esos incidentes y el desbande de la gente que, huyendo de la represión en todas las direcciones, hace más presión sobre la Plaza de Mayo y sobre las rejas de la Casa Rosada. Así que el incidente fue provocado por este desbande que motivó la represión. Yo hablé con el vicejefe de gobierno y le pedí por favor que parara la represión, que contuviera a la gente pero sin tirar, y bueno, al tiempo eso cesó. La coordinación de todo el dispositivo, que implica muchas cosas, no solo seguridad. Las vallas, las pantallas, el circuito interno dentro de la Casa Rosada, el papel general que cada fuerza va a tener, lo tenía Presidencia de la Nación, que es quien organizó el acto. El tema es que las jurisdicciones, a partir de ese momento, están divididas. Casa Militar solo da seguridad al interior de la Casa Rosada, Policía Federal en el perímetro, nosotros ayer sumamos Gendarmería también, y la ciudad es responsable de todo lo demás. Entonces nosotros no podemos ejercer la seguridad sobre una jurisdicción que ya no es competencia nuestra. ¿Se entiende? Sí. El operativo es más que la seguridad. La explicación de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. Resulta complejo, ¿no? Agarrarse de estos argumentos, tanto de la ministra de Seguridad como el del presidente Alberto Fernández, partiendo de la base que seguramente lo que dicen es cierto, no debe haber una modificación en relación a los hechos, pero lo que uno imagina, y es lo que decíamos ayer, es que sabiendo las características de la persona que se iba a velar, sabiendo las características de la familia y el pedido de la familia, y también sabiendo que la policía de la Ciudad de Buenos Aires reprime, la policía de la Ciudad de Buenos Aires reprime al pueblo, con todos elementos ya sobre la mesa, no hacía falta que ocurriera nada, el gobierno nacional podría haber realizado un esquema diferente o más cuidado en relación al tema, ¿no? Sí, voy a coincidir, Luispa, con eso que decís, porque es cierto que en un determinado momento la policía de la Ciudad de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de lo que hace. Santilli sale a decir, bueno, todo el operativo es desde Nación. ¿Para qué querías la policía entonces? ¿Para qué la pediste? Pero me voy a parar en el mismo lugar que te paras vos. Yo creo que hay algo que hizo bien el gobierno. El gobierno parte de algo que efectivamente hizo bien. El gobierno entiende que esto iba a ocurrir de todas maneras y decide organizar algo de tal manera que pueda conducir, porque se nos murió Diego Armando Maradona y como bien decías vos, Luispa, eran las exequias y el velatorio, la despedida más obvia en muchísimo tiempo, ¿no? Entonces el gobierno quiere conducir algo que, lo hagas donde lo hagas, algún riesgo de desborde, por supuesto que la gente iba a estar allí de manera absolutamente vacía, entonces el gobierno intenta conducirlo. Ahora, a partir de ahí, me parece que el gobierno equivoca su rol, porque, como vos decís, sabiendo con quién tenés que lidiar, vos tenés que articular política, tenés que hacer política para que efectivamente lo que ocurrió no ocurra. Uh-huh. Lo mismo con la familia, lo mismo con la familia. Yo no soy quien para discutir nada con la familia Maradona, pero en un momento esto se convierte en un funeral de Estado, y ahí la regla de juego la tenés que poner vos, porque es tu responsabilidad cuidar a la gente. Uh-huh, claro. De ninguna manera lo de ayer podía terminar en lastimar a gente triste. Ayer se lastimó un pueblo triste, y eso no podía pasar, y es tu responsabilidad como gobierno central. No porque vos seas responsable de la vocación por reprimir que tiene la policía de la Reta, porque vos, sabiendo eso, tenías que articular política para que eso de alguna manera no ocurra. Después, capítulo aparte, yo no había visto las imágenes. ¿Ustedes vieron cómo entró la barra de Bosca a la Casa Rosada? Sí, no sé si está confirmado que era la barra de Boca. Pero sí. ¿Entró Diceo? Bueno, no sé qué rol tiene Diceo hoy en la barra de Boca, discúlpenme. Sí, y se estaba investigando, y eso es algo que también dijo el presidente de la Nación, por la presencia de la barra de Gimnasia también en la Casa Rosada. Que se contuvo en un momento. Yo, la verdad, de vuelta, puedo llegar a entender que era mejor dejarlos entrar así, como si ellos tuvieran un derecho extra al que tiene el resto del mundo para despedir a Diego Armando Maradona. Entiendo que si no lo hacían se pudría todo, no sé, pero me dio esa sensación que arrodillada está la política frente a estas mafias, ¿no? Sí, muy complejo. Que arrodillada está la política frente a estas mafias. No lo digo por exclusivamente por Alberto Fernández, porque es un tema que excede por completo. Alguien decía, bueno, recuerden hinchadas argentinas. No, yo recuerdo también que el fiscal Stornelli se comunicaba con Rafael Diceo como grandes amigotes, y fue el jefe de la seguridad de Boca, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que no me vengan con que hinchadas argentinas ni nada que se le parezca. La verdad, esa escena no la había visto ayer, la vi anoche, me sorprendió mucho. Pero bueno, creo que tuvimos ayer el reflejo que seguimos manteniendo hoy. Nada de lo que se conoció, ni siquiera la palabra del presidente de la Nación, a mí me cambia la mirada que teníamos ayer sobre el momento. Por eso decía además que va en línea con el comunicado de Presidencia de la Nación que leímos ayer, ¿no? Ayer mismo. Así que tampoco aporta algún elemento demasiado nuevo. Bueno, ¿qué más? Bueno, una más cortita porque no tenemos mucho tiempo, pero no quería dejar de mencionar que la justicia boliviana dictó finalmente el cese de la prisión preventiva para el fotoperiodista Facundo Molares Schoenfeld, que contamos nosotros en varias oportunidades, fue detenido en aquellas jornadas del golpe de Estado de Jeanine Áñez. Él estaba cubriendo para una revista. Al poco tiempo de estar detenido tuvo un problema renal y hace un año que está en cárcel, enfermo, y ahora además contrajo coronavirus. A partir del cambio de gobierno en Bolivia, la Cancillería Argentina pudo trabajar muchísimo más rápido y la justicia boliviana no solo decidió liberarlo en esta oportunidad, sino que lo enviarán a la Argentina para poder ser tratado aquí. Un hecho lamentable que es parte de tantas cosas que ocurrieron en el marco del golpe de Estado en Bolivia, ¿no? 5:37, ahí estamos. Que vuelvan las ideas. 7:50. YPF presenta su nueva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Una fórmula diseñada para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Una nueva tecnología que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día, alcanzando los estándares de calidad más exigentes del mercado. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. YPF Infinia, la evolución del combustible. Las herramientas Lustov potencian tu trabajo. Con Lustov, vos podés realizar todo en tu taller, en tu jardín o en tu casa. Lustov potencia los proyectos de los argentinos. Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso el nuevo Ala líquido para diluir rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. Lo preparás una vez, lo usás igual que el Ala líquido que ya conoces y deja tu ropa impecable. Animate a probar el nuevo Ala líquido para diluir y ahorrá hasta un 20%. Más claro, échale Ala.

Es la hora 17:53 minutos. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 41%. Temperatura 29 grados 8 décimas. La enfermera de Maradona reconoció que la empresa para que la que trabaja la obligó a hacer un reporte falso. Diana Gisela Madrid ratificó ante la justicia que la mañana en que murió Diego no ingresó a su habitación y que recién lo hizo al mediodía. Sin embargo, en su segunda declaración testimonial, añadió que la empresa para la que trabaja le hizo escribir un informe en el que constara que sí lo había controlado al iniciar su turno. Para Héctor Enrique, no hay manera de terminar de agradecerle a Maradona. Uno de los campeones de México 86 aseguró que el capitán de Argentina defendía a la selección como nadie lo hizo. Yo creo que Diego hoy está en el cielo y esperándonos a nosotros para formar un equipo ganador. Y de buenas personas, siempre unidos, con mucho huevo, con mucha entrega, con mucho respeto, no tan solo a la camiseta de la selección, sino a la profesión, que para nosotros es sagrada. Y eso nos enseñó Diego Maradona. Aro, aro. Real Madrid agradeció la entrega de Facundo Campazzo. A través de un comunicado, el club dio por cerrado el vínculo de manera oficial y destacó el comportamiento ejemplar del base cordobés. En las próximas horas, se convertirá en el 13º argentino en jugar en la NBA cuando defina su acuerdo con los Denver Nuggets. Pelota. Vuelve la Liga Femenina. Mañana a las 9, Lanús visitará a River en la cancha auxiliar del Monumental, mientras que a las 17:10, en Casa Amarilla, Boca recibirá a Excursionistas. La primera fecha del denominado torneo de transición terminará el martes con San Lorenzo Estudiantes. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 41%. Temperatura 29 grados 8 décimas. Marina Ferraro. Somos AM750. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Tránsito. Corte en ambos sentidos en Pueyrredón y Lavalle por manifestantes. En estado de Israel y Humahuaca hay reducción por un operativo de bomberos. Corte total en autopista Perito Moreno tras un choque a la altura de Remedios, mano al centro. Hay demoras en General Paz en ambos sentidos, entre Núñez y Mataderos. Y en La Richieri, kilómetro 21 E6, a mano al aeropuerto por un siniestro vial. Atención usuarios de la línea Sarmiento, a partir del lunes deberán reservar su lugar en el tren, tanto a la mañana como a la tarde, de 16 a 20, sentido a Moreno. Desde la central de tránsito de AM750, Alejandra Chiesa, derecho a la información. 750. ¿Me dejas ver que YPF está más cerca? Pero me compras un alfajor ahí. Derecho un kilómetro. Con los puntos del club lo podemos llevar un jueguito a Mati. ¡Qué viva! ¿Todo para ustedes? No, para vos está el 10% pagando la nafta desde acá. Y ahora también podés aprovechar de un 25% de descuento en nuestras tiendas Full. Cuando una app te resulta tan útil, es un camino de ida. Llega Black Playstation del 27 de noviembre al 3 de diciembre con hasta 25% de descuento en productos seleccionados. Además, paga con 12 cuotas sin interés en todas nuestras sucursales y en blaisten.com.ar. Blaisten. Consulte por planes de financiación en blaisten.com.ar. Ofertas válidas del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2020. No acumulables con otras promociones o descuentos. Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Loto Plus, el pozo más grande de la Argentina, con más de 450 millones en premios. Loto Plus es el más grande de la Argentina. jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Somos una señal. Que vuelvan las ideas. Bueno, dos minutitos para el cierre. Ariel, disculpa, se nos hizo un poquito más largo todo, como podíamos suponer. Arranca la B Nacional, de eso querías comentar algo, ¿y qué más? Arranca la B Nacional, que explicarlo nos llevaría tres programas cómo se va a jugar, pero mañana a las 5 de la tarde se mueve la pelota y arranca, como decían en el informativo, con 17 equipos en cuatro zonas, una tiene cinco, la zona A, la primera división del fútbol jugado por mujeres en la Argentina, termina el 17 de enero, se va a poder seguir por las transmisiones de TNT. El fútbol de la primera división, aunque yo sé que Vale está más atenta a Everton Leeds mañana, y alguno de ustedes muy de mañana en la Argentina, a ver si el Barcelona levanta cabeza el domingo. Mañana 5 y 10 Racing Unión, Vélez con Gimnasia a las 7 y 20, Colón Independiente a las 7 y 20 también, Rosario Central River a las 9 y 30, o sea que no comento con nadie este programa eso. A Boca le toca el domingo jugar con Newell's a las 7 y 20, Godoy Cruz Banfield el sábado a las 9 y media. Una agenda nutridísima, yo no sé dónde va a estar la apuesta de observación de ustedes. Esto termina el lunes hay tres partidos, Aldo Civi Argentinos, Atlético Tucumán Arsenal y Estudiantes San Lorenzo, que curiosamente juegan el lunes los varones y el martes las mujeres. Gracias, Ariel, ya vamos a comentar todo el lunes, por supuesto. Un gran abrazo, ¿eh? Abrazo a ustedes. Abrazo, y todo mientras Diego, Ariel, y todo mientras Diego. 6 de la tarde, nos vamos a un fin de semana que necesitamos. Vale, Luispa, no saben lo que se los quiere. Les mando un gran abrazo y les deseo también un buen fin de semana. Igual para vos, Pablo, un beso grande. Igualmente, Pablo, que la pases bien. Gracias, Manu, por todo. Gracias, Alejandro Aimú, Germán Marcos, Lucía Suez. Bueno, acuérdense cómo arrancamos el programa. Ya sé, sabemos cómo estamos. Agarramos algo de lo que dijo Juan Carlos. Que esto también nos haga sentir mucho orgullo por nuestra identidad. Y pongamos planta de pie izquierda en el suelo y con mucha fuerza de pierna vamos para adelante. 6 de la tarde. Abrazo, hasta el lunes. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. 6 de la tarde, un minuto. 94.5. Desde este momento, dos horas de periodismo intenso. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, radio. Conducción, Santiago Rey. En estos días, el contexto es la noticia. Radio. Radio. Radio. En estos días, radio. Radio. Radio. El contexto es la noticia. Radio. En estos días, radio. Mirá lo que hiciste. Mirá lo que hiciste, gordo irrespetuoso, mirá. Mirá, Diego, lo que hiciste. Mirá. Mirá cómo nos haces llorar a todos. Mirá vos lo que hiciste ahora. Cómo nos haces llorar. Cómo nos hiciste madrugar en el 79 para ver los partidos en blanco y negro desde Japón. Y nos hiciste arrodillar y llorar frente a la tele en el 86. Llorar como ahora. O putear a los tanos en el 90, que nos chiflaban el himno. Y reírnos de los brasileros que nos cagaron a pelotazos. Mirá lo que hiciste. Mirá, gordo atrevido. Nos hiciste llorar a todos, o a casi todos, porque siempre hay algunos pobres que no se bajan del púlpito ni para llorar ni para abrazarse, pero déjalos, no entienden nada. Mirá lo que hiciste, Diego. Sumar dolor a este año de mierda, ¿te parece? Como si tuviéramos más pa' perder, como dice la canción. Y ahora se escucha tu nombre en las calles, en los gritos. Pero, pará, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que el grito nuestro era Marado, un grito incompleto, le faltaba algo. Incompleto como vos y como nosotros. Le faltaba algo a ese grito. Era un grito imperfecto, era un grito terrenal, que sin embargo sonaba tan redondo, la O larga y acentuada, Marado, para que se escuche en todos lados, desde cualquier tribuna, no importa el color. Yo, gordo, lo grité en la doble visera de Alsina y Cordero, donde vos también estuviste de pibe ilusionado con el Bocha, viéndolo quebrar la cintura en cámara lenta y, como vos, después, poner la pelota ahí donde era imposible para que otro, casi siempre otro, haga el gol. Era como una alegría extra saber que habías estado en la cancha del Rojo. Ahí, aunque después, ya sabemos, lo excesivo de tus pasiones te hicieron el hincha más hincha de otro club. No importa, nada importa. Marado, Marado, eso gritábamos. Porque el olé, olé, olé, olé, Diego, Diego, vino después. Era europeo, era un grito europeo. Había llegado con el Mundial de Italia, o cuando la televisión empezó a transmitir horas y horas del fútbol europeo y quedamos como desamparados ante nuestro barro, nuestro potrero, y escuchábamos cómo los relatores y los comentaristas decían que esa prolijidad, esa puntualidad, era el fútbol. Que el fútbol era organización y pulcritud. Todo muy 90. Eso nos dijeron. Y nosotros, que inventamos los cantitos más geniales, lo tomamos, lo adoptamos, un poco porque eran los 90 y porque eras vos, y era para vos. Y todo lo que era para vos estaba bien. Y así entró ese olé, olé, olé, olé, Diego, Diego. Como entró también que lo más importante en el fútbol era el estado físico y no las medias bajas, agolpadas sobre los botines negros, sobre tus tobillos. Todo eso es cierto, pero el grito que se estiraba, que planeaba sobre los estadios, que tenía una O como un eco que creíamos que nunca se acabaría, es el Marado, Marado, lleno de incompletitud. Que eso somos. El Marado, Marado, que además es tu apellido. Era un acercamiento respetuoso y deudor al que sentíamos más cerca. Una reverencia ácrata que te hacíamos. Pero mirá lo que hiciste, gordo, mirá. Viniste a mostrarnos que hay más abajo, que había más pa' perder, que podemos seguir llorando, que estabas vos más metido en nuestra vida de lo que veíamos o de lo que queríamos ver. Pero, ¿qué te crees que sos, gordo? ¿Quién te crees que sos, gordo? ¿Maradona? Carnaval y en los barrios. faltaban televisores para ver de grande que era. Me encanta esta versión de Bar, tribunera, de Para Verte Gambetear, un tema de la Guardia Oreste, interpretado por Facundo Raice y Lucio Arce. La elegimos para acompañar nuestro editorial en el comienzo de este 12º programa, el capítulo 12º de En Estos Días Radio 2020. Esta es la versión original. Son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Tenemos programita hoy, ¿eh? Vamos a ver si metemos todo aquello que nos proponemos. En un ratito nada más charlamos con Pedro Saborido. Volvemos sobre el tema Maradona en la conversación con el guionista, humorista, escritor Pedro Saborido. Será en un ratito nada más. Pero una muerte no puede opacar otra. Nunca es lo suficientemente potente para llevar al espacio del olvido a otra muerte, un asesinato en este caso. Se cumplieron hace un par de días los 3 años del asesinato estatal de Rafael Nahuel. Vamos a conversar hoy con Mauro Millán. Él es lonco de Love Millán Mauiza y nos va a acompañar para abordar este tema, insisto, a 3 años. Estará con nosotros, con su habitual columna económica, Claudio Escaleta, y una evaluación de la gestión de Alberto Fernández, la gestión económica de Alberto Fernández, casi a un año de haber asumido. Y después, sobre el cierre ya, o un rato antes, vamos a abordar un tema fuera de agenda, que en realidad tiene que ver con una suerte de nuevo boom editorial vinculado con los 70 y el abordaje desde la historia, pero también desde la literatura, de esta temática deja siempre mucho para cortar. Por ejemplo, el hecho de que algunos de esos libros los escriban y los firmen quienes aseguran que no son negacionistas, digamos, que no son 30.000 los desaparecidos, etcétera. Bueno, toda una complejidad en la discusión que se ha dado mucho en las redes sociales en los últimos días y que nosotros tomamos, nos apoderamos para compartir una charla con Esteban Pontoriero, que es historiador, es investigador del CONICET además, y insisto, nos va a ayudar a abordar ese tema. Vamos a tener música también, por supuesto, nuestro momento literario sobre el cierre del programa, todo eso y mucho más en este décimo programa, décimo segundo programa, digo, de En Estos Días Radio. Bueno, yo sé que ustedes quieren participar porque sobre el cierre del programa vamos a sortear un kilo de helado Jauja. ¿Qué tal? ¿Qué talco? Bueno, qué rico que es. Y vamos a sortearlo entre quienes participen a través de En Estos Días Radio en Facebook. Se meten en Facebook, En Estos Días Radio, y buscan el posteo correspondiente que dice hoy sorteamos un kilo de helado Jauja, etcétera. Y allí está además el link de la web donde pueden encargar, pueden pedir el envío o pueden reservarlo y después venir a buscar para evitar las aglomeraciones en tiempos de pandemia. Así que quienes quieran participar por el sorteo, ya saben, En Estos Días Radio en Facebook, se meten, buscan el posteo correspondiente, y si prefieren hacerlo a través del WhatsApp 294-433-5567, 294-433-5567 es el número para que nos dejen su mensaje y participen del sorteo que vamos a hacer sobre el cierre de esta 12ª entrega de En Estos Días Radio 2020. Dos datos muy breves sobre cuestiones que tienen que ver con Bariloche. Nuestros oyentes de FM Encuentro, allí en la comarca Viedma Patagones, perdonarán esta digresión geográfica y de cercanía, pero en Bariloche hace 12 días que no hay transporte urbano de pasajeros. 12 días. Lo cual habla de la gestión municipal, por supuesto, y casi en paralelo y a un mismo nivel, de la paciencia de la sociedad barilochense. 12 días sin transporte público. Y por otra parte, la aceleración de la curva de contagios en Bariloche, que genera un enorme signo de interrogación en relación a la apertura turística prevista para el próximo 4 de diciembre, con todo lo que se entiende es necesario en términos de reactivación económica. Lo cierto es que estamos casi en 1.000 casos activos, con los últimos días 120, 160 casos por día, con un hospital con una o dos camas de terapia intensiva, con el hospital modular recién en sus cimientos, recién comenzando, sin saber todavía cuál será el equipo profesional médico que atenderá ese hospital modular, porque una cosa es la estructura y otra cosa es la disposición de trabajadores, enfermeros, enfermeras, profesionales, etcétera, que ya están en el Hospital Sati absolutamente al límite. ¿De dónde vendrán? ¿En qué lugar de la Argentina sobran esos trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario? Bueno, hay una enorme complejidad en relación a la puesta en marcha de la temporada turística prevista para el 4 de diciembre con estas condiciones objetivas sobre lo que está atravesando San Carlos de Bariloche. Quiero decir, una ciudad que no tiene transporte urbano de pasajeros hace 12 días, que en los últimos meses tuvo casi la mitad, casi 25 días sin transporte urbano de pasajeros, y que tiene su sistema sanitario en el límite, con una curva que no para de crecer. Son cuestiones que no quiero dejar de mencionar en este comienzo, en este primer tramo de la 12ª entrega de En Estos Días Radio 2020. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En Estos Días Radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En Estos Días Radio. Conducción Santiago Rey. En Estos Días Radio. El contexto es la noticia. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En Estos Días, el contexto es la noticia. La charla y el diálogo hoy tiene que ver, tal como el editorial y el comienzo de nuestro programa, con lo que nos ha dejado la noticia terrible de la muerte de Diego Armando Maradona. Y cuando sucedió, y por estas asociaciones extrañas que hace la cabeza de uno, y por qué no, el sentimiento también, pensamos que teníamos ganas de conversar, aunque sea un ratito, con Pedro Saborido. Hola Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Bien, gracias. Pensaba yo primero, y empezando bien por el final, que la despedida de Diego casi que no podía ser de otra forma como la que se dio ayer, con todo lo criticable que pasó, por supuesto, pero que en definitiva esa desprolijidad tan característica de él y nuestra no permitían otra forma de despedida. ¿Cómo lo ves? Sí, suponemos que hubo algo así entre metafórico y poético, ¿no? Sí. Más allá de lo que se pudo haber previsto o no, o la misma decisión de la familia, no vamos a hablar de eso. Por suerte, nada llegó a una gravedad mayor de la que de ese susto que hubo, y lamentablemente, bueno, terminaron balazos de gomas y cosas así que ya las vimos, y que bueno, le daban, como decís vos, bueno, no era el entierro del velatorio de Sebrelli, que se hizo por decir a alguien. No, lo digo con respeto, me refiero a que hay algo ahí que tiene que ver con una verdad, y con verdades que sí, se chocan, verdades que existen y que son así, y violencias de un lado y del otro, y que terminan, no por poner un término acá de ecuanimidad, qué sé yo, digamos, Maradona es Maradona también por lo que pasó ayer, ¿no? También de donde viene Maradona, de todo eso, de ese reclamo, de esa injusticia de permanente, que de alguna manera se manifiesta. Yo creo que la una definición de un muchacho que estaba ahí, que de chico pasó hambre, y una vez estaba, la única alegría que puede ver a Maradona jugando en televisión, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De la única alegría por ahí, en algún momento. ¿Y vos cómo te llevabas con ese Maradona? ¿Con cuál de todos? Son miles. O en todo caso, ¿cuál elegís? No, a mí Maradona me gusta el Maradona leroniano, por decir, o muhammadaliano, sí, si agarramos ídolos anglosajones, sí, o negros, como me gustaba porque esa raíz media rockera que uno tiene, media, y a mí me gustaba el del Escaña, me divertía mucho. A mí Maradona me divertía mucho. Creo que fue un tipo que daba alegría y divertía en la cancha y también afuera, ¿no? La del Escaña cuando fue a Barrio Parque, ¿no? Porque sí, vivía en Barrio Parque y andaba con un camión Escaña y daba vuelta, nada, muy divertido. O sea, son muchas fantasías. Después tiraba petardos y cosas artificiales dentro de la casa. Y claro, obviamente, pues, como en cualquier actitud, o cualquier artista, porque para mí era básicamente eso, Maradona, un artista, aparte de deportista, pero algún artista, o las dos cosas, va a generar de un lado y del otro. Es un tema de percepciones. A ver, mira, si yo te digo a vos, mujer, cuadro político, admirada por un sector y tratada como loca de mierda por el otro. Sí. Y cada uno va a pensar en una persona distinta. Alguien dice, bueno, puede ser Cristina o puede ser Lilita Carrió, ¿sí? Cada uno va a pensar desde distintos lugares que es una loca de mierda. Y cada una va a pensar que es un gran cuadro político. Entonces también es un tema de imposibilidad de frente a algunos hechos, narraciones como la de Maradona, que sean absolutas. Hasta, digamos, no hay Dios inviable, ni no hay Batman en el Guasón, digamos. Por decir de alguna manera, en la construcción propia de Maradona necesitas el antimaradonismo. Me sonreía cuando decías lo de Sebrelli, porque fue hoy una de las primeras voces que, creo que en Infobae o La Nación, no importa, salió a cuestionarlo, ¿no? Y a criticarlo. Seguro, digo, pero sí. Es obvio, si es el papel que le toca, y está bien, está Maradona, y está bien, para eso está Maradona, para que otros lo cuestionen. Nunca escuché a Maradona cuestionar a Sebrelli, quizás ni lo conociera. Lo que sí conociera por ahí Maradona incuestionable era todo lo que representaba por ahí en algunos casos Sebrelli. Y tampoco lo voy a criticar, es una exigencia de racionalidad. Estamos hechos de todo eso. Estamos hechos de Maradona, estamos hechos de Sebrelli. A mí me preocupa un poco la tristeza de los días por venir, porque se va asentando esa idea y me parece que vamos a estar todos como un poco más apagados, más tristes, cuando pase incluso el momento de la expresividad del llanto, ¿no? Es decir, como que va a ser un poco peor la cosa, la vida de acá para adelante. Sí, mira, yo estaba escribiendo una cosita en la cual miraba, imagínate vos, al querido barilochense, que un día sale y no está el Cerro Catedral, o no está el Cerro Otto, ¿no? Y pues, he vivido toda la vida y siempre en un momento algo del ser roto me llegaba, ¿viste? Desde hace 44 años la Argentina y el mundo particularmente tiene a Maradona, que era una máquina de generar noticias, sí, o anécdotas o historias o momentos o lo que, o alegrías, enojos, indignaciones. Entonces va a haber algo, es raro, va a estar raro porque no, porque Maradona volvía siempre a sorprenderte una y otra vez. Pero vos decís, che, cuando el chabón apareció en Cana, lo metieron en Cana, apareció, te acordás, esta noche ahí en un departamento y hecho puré. Y de pronto, bueno, acá ya está, terminó Maradona. ¿Cuánto pasó después? ¿Cuántas veces se cayó, se levantó? Fue acá, fue allá, dirigió un equipo acá, vino, dirigió a Racing, después Mandillú, después, digo después porque ya a mí se me altera el orden, no lo tengo muy claro el orden de las cosas, ¿viste? Ya no sé si fue primero Dubái últimamente o México, ¿no? Los Dorados de México. No, sí. Claro, los Dorados de México. ¿Cuánto pasó? ¿Hace un mes, seis meses? No sé, después un día va y es el director técnico de Gimnasia de Grima La Plata. Sí. ¿Entendés? En ese devenir constante, que siempre hay Maradona que va a decir algo, siempre va a haber Maradona que le aparece un hijo, siempre había un Maradona, hoy, bueno, no lo tenés más. Sí. Y es eso. ¿Entendés? O sea, un día, ¡pop! Sí. Algo que era lo más normal del mundo, era como una página del diario, ¿viste? Como diciendo, bueno, policiales, política, economía, Maradona, turf. Sí. hasta Eddie Di Bulba se va a quedar sin poder generar, bueno, siempre, esas anécdotas. Claro, hay una cosa con respecto a ese personaje que es eso, la gran paradoja de, claro, alguien estando al lado nunca tuvo una historia con Maradona, porque era amigo de él y estaba, pero todo lo que le pasaba eran los momentos de Maradona más insulsos, normales. El tipo siempre, cuando pasaba algo así, un delirio, estaba en otro lado. Sí. Se van a multiplicar ahora al revés, por suerte. Ahora van a ser todos los maradonas al mismo tiempo, ¿no? Las hinchas de Argentinos Juniors dicen que si todos los que dicen que vieron debutar a Maradona hubieran ido a la cancha de Argentinos, llenaban cuatro Maracaná, ¿no? Seguro. Y seguramente mucha gente lo vio, y no solamente lo vio debutar, sino que antes lo vio haciendo jueguito en el entretiempo de los partidos, porque así empezó Maradona, o sea, cuando estaban los Cebollitas y después cuando estaban las inferiores. Maradona era un gran malabarista, aparte, bueno, un gran jugador, sí, pero aparte tenía esa cosa de ser bien jueguito, ¿viste? Y ahí lo ponían a entretener, o sea que el pibe hace más de 50 años, entonces que ya viene, ¿viste?, haciendo lo suyo. Pedro, sabemos que estás hasta las manos. Gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, y muchas gracias por llamar, y un gran saludo a la querida Bariloche, llamada Bariloche. Un abrazo grande, viejo. Chau. Pedro Saborido pasó por esta edición 12ª de En Estos Días Radio. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En Estos Días Radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En Estos Días Radio. Conducción Santiago Rey. En Estos Días Radio. El contexto es la noticia. Toma este campo libre y vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. Bueno, tenemos mensajes, un montón, ¿eh? Así que vamos a empezar a compartirlos. Quiero, antes de dar cuenta de aquellos que se han anotado para el sorteo, leer los que tienen que ver con la situación en Bariloche por el transporte, porque la verdad que es muy grave en ese sentido lo que está sucediendo en la ciudad. 12 días sin transporte, y esto es todos los meses. Parece que tenemos intendente, pues a nadie políticamente hablando parece importarle. Parece que no tenemos, será. Bueno, nos escribe Gloria a través del 2944335567 en relación a la situación que está pasando miles y miles de usuarios del transporte público de pasajeros que padecen los problemas de gestión municipal que derivan en la imposibilidad de contar con el transporte, con el servicio tal y como corresponde. Ya no la evaluación de lo malo que es el servicio y lo caro que es, sino lisa y llanamente su inexistencia, casi la mitad del tiempo que debiera estar. Bueno, nos dice Analía, usted debe pensar, escuchen, usted debe pensar que somos unos interesados y que solo participamos por el helado. Pero déjeme decirle que es muy interesante el programa de frutillas con crema, chocolate con almendras y dulce de leche. Muchas gracias, María. Gracias. Via, via. Vieni via di qui. Gabriela, a esta altura del sueldo que aún falta mucho mes por llegar, viene bien un kilo de helado. Y se anota también, Gabriela, gracias. Graciela. Dice, excelente programa, quiero participar, nos deja los datos, gracias Valeria, gracias por el sorteo, muy bueno el programa, ya está participando. Sol, excelente programa y deja los datos. Vivi, qué rico, y deja los datos. Caro, su nombre, los datos y un emoji de una carita que se sonríe. Juan, quiero el AU, dice, y deja los datos. Paula, deja su nombre y los tres del DNI. Mariana, después de estar aisladas 12 días sin transporte público, 3 kilómetros dentro de la península, o sea, 25 kilómetros de Jauja, de calle Moreno, no vendría nada mal cuando se restablezca el servicio de transporte pasar a buscar el kilo de helado. Es placentero escucharte, nos dice, gracias. Gabriel, buenísimo, anóteme. Bueno, aquí la estoy anotando en este preciso instante, Gabriel. Ileana dice que le encanta escucharnos, que le gusta el programa, gracias. Y Fernando, apenas si deja los tres del DNI. Todos esos mensajes llegaron a En Estos Días Radio en Facebook. Entran en Facebook, En Estos Días Radio, ponen. Además allí vamos poniendo durante la semana los posteos de Spotify, los podcasts con los tramos que creemos más significativos, de manera arbitraria, claro, del programa, y que queremos volver a compartir con ustedes. Así que ya saben, si quieren volver a escuchar o recomendar o compartir, en Estos Días Radio en Facebook pueden buscarnos y allí están los posteos del Spotify. Y si quieren ingresar directamente a Spotify, Spotify en Estos Días Radio, y allí nos encuentran. Leo los mensajes que llegaron al 294-433-5567. ¿Los leo? No, los leo en un ratito, porque ahora tenemos ya una columna habitual de nuestro programa. Más allá de los números fríos, hay una explicación posible. Claudio Escaleta nos cuenta la economía en estos días. El contexto es la noticia. semana intensa, digo, este momento de que vamos a hacer una cosa, porque siempre terminamos pisando a Keyyarre, porque es la cortina que eligió Claudio Scaletta para compartir con nosotros, introductoria de su columna, y por ese motivo después no lo reprogramamos como música en el programa, y bien vale la pena, por ahí para el próximo, porque somos muy metódicos y ya tenemos nuestra grilla armada para esta 12ª entrega de En Estos Días Radio 2020, pero para el próximo, capaz que sobre el cierre, después del momento literario, acompañamos con algo de Keyyarre para ir bajando decibeles. ¿Cómo va, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Santiago? Muy bien, muy bien. Me imagino que nuestro público, si hay algo que no debe querer escuchar hoy, es hablar de cuestiones económicas. Y yo vengo acá con... lleno de, con las manos llenas. Con las manos llenas de números y verdades. Conflictos y de pujas distributivas. Y es lo que hay, nos tenemos que terminar de flagelar en esta semana rara, sí, intensa, sí, conmovedora. Además, la agenda económica está como en stand-by también, como... Stand-by, no me refiero al fondo, sino... Sí. Así que bueno, vos sabés que normalmente cuando llega esta época del año empiezan a surgir las típicas notas periodísticas de balance. De evaluación. De evaluación, de evaluación del año, y esta evaluación en el caso de Argentina coincide con el primer año de gobierno de Alberto Fernández. Y hace poco, por estos avatares de lo que a uno se dedica, me preguntaron cuál era, qué balance podía hacer del primer año de gobierno de Alberto Fernández, porque se veía todo como muy calmo. Y en realidad me puse, ¿te acordás que no le voy a pedir a las personas que nos escuchan que se acuerden de lo que hablamos hace 2 semanas? Pero hablamos sobre las elecciones en Estados Unidos, y en ese momento te propuse que tratemos de entenderlo como un rompecabezas. Y me estoy adelantando. Cuando me hacen esta pregunta del balance se me vinieron una sucesión de cosas que en realidad que no era que había pasado tampoco, había pasado muchísimo en el año, pasó muchísimo en materia económica. Fue un torbellino permanente, como siempre lo es la Argentina, pero pasaron cosas en economía y hubo mucha toma de decisiones. Uno se acuerda mucho de los primeros tiempos del macrismo, y en los primeros tiempos del macrismo, yo no sé si vos seguramente recordás, quienes nos escuchan también lo recuerdan, era un torbellino de toma de decisiones, ¿viste? Que todos los días uno se levantaba con una decisión, y tal vez tenemos la sensación de que en este gobierno no fue tan así. Entonces, lo que te decía, retomando lo del rompecabezas de Estados Unidos, lo que propongo ahora es una sucesión de fotos, para ver si con la sucesión de fotos logramos armar un poco. Sí. Y otra cosa, vamos a hablar un poco del macrismo, es inevitable. Sí. Otra cosa que pasaba en esa etapa es que se rememoraba todo el tiempo la pesada herencia, ¿no? Y la verdad es que es imposible pensar este gobierno sin la verdadera pesada herencia, que fue la herencia del macrismo, porque en realidad todas las primeras medidas de gobierno fueron una respuesta a lo que quedó. Y entonces, si tenemos que sacar la primera foto o las primeras fotos, lo que tenemos durante el gobierno de Macri, si tenemos que ponerle un solo nombre al gobierno de Macri, ¿qué pasó durante el gobierno de Macri? Tenemos que decir que Macri nos endeudó, ¿sí? Esa es la primera síntesis. Y además Macri deterioró todos los indicadores sociales, ¿sí? Digamos, esto uno puede ser más, estar de un lado, estar de otro. Estos son datos. El endeudamiento existió, el país estaba relativamente desendeudado y terminamos hiperendeudados al borde de un default. Los datos de caída de los ingresos salariales existen, los datos de caída de los trabajadores pasivos existen, o sea, después se podrá debatir las formas, etcétera, pero esto, la primera foto es que el macrismo endeudó. Y endeudó de una manera acelerada, partiendo de una situación de desendeudamiento, en solamente 2 años agotó los mercados financieros internacionales. Yo recuerdo que cuando acá se hablaba de la reelección de Macri después de que de que había se había impuesto en las elecciones de medio término. Las legislativas, ¿eh? En las legislativas. En ese momento ya en la prensa financiera internacional uno empezaba a ver las dudas. Hasta ese momento uno leía el Financial Times, bueno, toda la prensa, de los diarios financieros globales hablaban de maravillas del macrismo, era la plena fiesta del endeudamiento, ¿no? Pero ya en mediados de ese año los acreedores empezaron a ver que no podía ser que Argentina se esté endeudando a la misma velocidad de países como, por ejemplo, Arabia Saudita, ¿no? Entonces ya se empezaba a mirar con más detenimiento algunos números. Hay un número, hay algo en economía, y no solamente en economía, que es la ley de los grandes números, que cuando uno habla de números muy grandes se pierde noción. Pero en el año 2017 Argentina tuvo un déficit de cuenta corriente de 31.600 millones de dólares. A mí me impactaba mucho eso, porque además acá adentro no se hablaba. 31.600 millones de dólares es tres veces lo que Néstor le pagó al fondo, y sobran 1.600 millones, ¿sí? Por ejemplo, este año perdimos 6.000 millones de dólares de reservas, y es, y es una tragedia, ¿sí? Entonces, digo, para poner, para dimensionar. Para dimensionar lo que eso significa. Entonces uno ya sabía que eso iba en rumbo de colisión. Estamos hablando de una historia conocida. Sabemos que en los primeros meses del año 2018, ya hablamos recién de 2017, de 2018 se empiezan a cerrar los mercados internacionales. A fines de marzo, principios de abril, se produce una crisis devaluatoria, no le prestan más a la Argentina. En los primeros días de mayo Macri anuncia así muy brevemente que volvemos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, primero nos agotamos ahí toda la posibilidad que teníamos de endeudarnos con los mercados voluntarios. Y ahí empezamos a endeudarnos con el FMI. Una cosa que todos... Hay cosas que nosotros, que uno sabe, pero no tiene las pruebas. Uno sabe que el Fondo Monetario tiene como función someter a los países a determinadas políticas, y que las decisiones que se toman no son técnicas, sino que son puramente políticas. Bueno, el actual presidente del BID, que en ese momento era un asesor especial de Donald Trump para América Latina, confesó públicamente en Chile, esto está en la carta esta, sí, que se envió al Senado, confesó ahí públicamente que en realidad la decisión de prestarle de otorgarle el crédito más grande que tuvo la Argentina, que tuvo el FMI a un país, fue una decisión política de Donald Trump y de Estados Unidos para evitar que caiga un aliado estratégico en la región. Pero la realidad es que no hubo ningún análisis técnico para otorgar ese préstamo, sino simplemente resubordinar a la economía argentina al Fondo Monetario y evitar de que ese gobierno, que venía en caída libre porque se le habían cerrado los mercados internacionales, porque tenía un déficit externo monstruoso, caiga. Mientras aumenta este endeudamiento, se empiezan a aplicar las políticas del fondo, se profundiza la recesión, y esto es lo que nos encontramos al final. Bueno, tenemos, no quiero contar toda la historia del macrismo en dos minutos, pero bueno, tenemos las elecciones, las PASO, que son en agosto, que ahí gana ya se vislumbra que va a perder el macrismo, son 15 puntos de diferencia, paliza en la provincia de Buenos Aires, que es 17, 18 puntos, no me acuerdo bien. Y la mega devaluación de los días posteriores. Y la mega devaluación de los días posteriores. Entonces, al final del camino, lo que tiene el gobierno del Frente de Todos que resolver es el default virtual, y el deterioro de todos los indicadores sociales. Así arrancó, digamos. Así arrancó. Y en el mes de diciembre, que nosotros tenemos la idea de que es un gobierno muy quietito, se tomaron montones de decisiones. La crisis social, la tarjeta alimentar, el refuerzo de la U. En materia cambiaria, todavía ni se vislumbraba lo que iba a venir después, pero bueno, primero se decide conservar el cepo porque había que cuidar las reservas, había habido una caída de reservas muy importantes, las reservas netas eran muy bajas, entonces se decide poner el impuesto país, que es el que establece el dólar ahorro, un desdoblamiento cambiario. De hecho, en ese momento lo que se trataba era de desalentar el déficit estructural que hay por servicios turísticos, ¿sí? Que era una manera de tratar de empezar a cuidar las reservas y empezar a cuidar los dólares. En materia tributaria se subieron las retenciones, se subieron bienes personales. En materia previsional se decidió eliminar la fórmula del macrismo que se había establecido en la reparación histórica de 2017, que todos recordarán, que significó represión, sí, etcétera. Es notable que ahora se siga defendiendo esa fórmula cuando se sabe que esa fórmula provocó una caída de los ingresos promedio de las jubilaciones del 18%. O sea, acatar la fórmula de la inflación, etcétera, no sirve, además de que es inapropiado. No sirve porque no se cumplió, además. Si se hubiera atado efectivamente a la inflación. No, lo que pasa es que la fórmula tiene una parte de inflación, claro, otra parte de salarios. Bueno, pero la cuestión es que se decide terminar con esa fórmula y en el mismo febrero se empieza a renegociar la deuda. Después, en enero-febrero, que bueno, uno estaba de vacaciones, qué sé yo, bueno, yo en mi caso no leí mucho los diarios en esa época, por razones que vos conocés, pero hablando con ya en marzo, abril, con algunos funcionarios, me contaron qué era lo que habían estado haciendo. Bueno, sí, esto no trascendió públicamente en su momento, pero hubo reuniones muy activas entre gente de la UIA y de la CGT para establecer un sendero de precios y salarios, porque siguiendo un poco el modelo del primer kirchnerismo del que Alberto Fernández fue parte, la idea era de que tu punto de partida es caída promedio de jubilaciones de 18%, caída promedio de salarios de arriba del 20%, ¿sí? Promedio. Vos no vas a poder recuperar en el primer año todo eso, pero el objetivo era que se recuperen salarios y jubilaciones apenas por encima de la inflación, uh-huh, ¿sí? para evitar que esa caída de los ingresos signifique caída de la demanda y dificulte salir de la recesión. Se empezó a hablar de reorganizar la obra pública. Se tomó una decisión muy importante que probablemente para muchos haya pasado desapercibidos, que es no defaultear la deuda en pesos, que era un gran debate que había en ese momento, lo cual era muy necesario, primero porque era innecesario defaultear en pesos porque uno produce su moneda local, pero además hubiese sido una pésima señal para reconstruir el confianza, valor. Confianza, claro, sí, sí. Para reconstruir la posibilidad de reconstruir el valor de la moneda, uh-huh, y un mercado de capitales local. Entonces estaban pasando muchas cosas. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, si ese era el camino o no era el camino, pero era un gobierno muy activo. De hecho, empezó, cuando uno mira los primeros datitos, había como una lenta recuperación en la mayoría de las variables, en el crecimiento, en los ingresos, etcétera. Y después apareció el COVID, y el COVID, la verdad es que cambió, voló por los aires todo, uh-huh, voló por los aires todo, y lo obligó al gobierno. Esto también me parece que en términos, cuando esto se vea en perspectiva histórica, estamos sacando fotos, ¿eh? Sí. Sacamos la foto del macrismo, sacamos la foto... La de enero-febrero. La de enero-febrero, sí. Y de pronto tenemos acá una foto, viste, medio velada por, sí, la explosión. Horrible, movida. Horrible, movida. Pero ahí hubo también una respuesta... El Estado debió readaptarse rápidamente a dar una respuesta al COVID porque se produjo el aislamiento social preventivo y obligatorio. Fue muy fuerte lo que eso significaba en términos de parate económico y el Estado tuvo que salir a contener todo eso. Y la verdad, si nos están escuchando personas que toman decisiones en el Estado, saben que el Estado fue sistemáticamente destruido en su capacidad de dar respuestas uh-huh, durante los 4 años del macrismo. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Yo hago un paréntesis personal. Uh-huh. Una persona que es muy amigo, tenía un cargo muy alto en el Ministerio de Economía. Ahora no está más, uh-huh, pero fue una de las personas que tomaron estas decisiones. Me estoy hablando del IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, y el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción. El ATP, sí. Que paga, o sea, por un lado sostener a los sectores que se quedaron sin ingresos, por otro lado sostener a las empresas para que no se caigan. Y lo que me decía esta persona en su momento era estaban como desesperados para saber cómo lo iban a instrumentar. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron las dos grandes agencias del Estado que siempre siguieron funcionando, que son el ANSES y AFIP. Claro. ANSES con IFE y AFIP con el ATP. Con ATP. Mientras, para esto, se seguía renegociando la deuda con privados. Bueno, digamos, esta primera respuesta del gobierno fue muy buena. Por supuesto que no fue perfecta, digamos. El IFE estaba pensado inicialmente para ser pagado mensualmente, ¿sí? Y para ser pagado a alrededor de 5 millones de personas. Resulta que después fueron 9, 10 millones de personas, creo que llegó a 11 en algún momento, y el resultado de eso fue que se terminó pagando cada dos meses. Uh-huh. Entonces fue, pero digamos, se pudo pagar, se llegó, después fue menos de lo que se pensaba. Lo mismo con el ATP. Hubo muchas empresas que recibieron el ATP que no tendrían que haberlo recibido. Pero bueno, estas son todas esas cosas que uno puede decir con el diario del lunes. Uh-huh. Pero en el momento de la toma de decisiones no es tan fácil. Después se fue depurando ese listado. Decíamos que en paralelo se fue renegociando la deuda con privados. La deuda con privados. Ese fue uno de los hitos del gobierno. Tiene sus claroscuros, porque en realidad es una renegociación no necesariamente sustentable en el mediano y largo plazo. Uh-huh. Pero sí despejó el horizonte de pagos durante este gobierno. Entonces, en ese sentido, fue un éxito dadas las relaciones de poder. Uh-huh. Se abrió la negociación con el fondo. Lo que pasa es que acá hay que empezar a contar las cosas que se fueron haciendo, que estas son las que estuvieron bien. Uh-huh. Y hay otras que no estuvieron tan bien. Por ejemplo, en términos crediticios y cambiarios, una de las cosas que el gobierno no pudo lograr es acumular reservas. Uh-huh. Lo dije antes, creo el número, desde que el gobierno asumió hasta ahora se perdieron 6 mil millones de dólares de reservas. Esto es porque hubo una mala política en ese plano, que si nos las ponemos a abrir acá es otra columna. Creo que lo hemos hablado en columnas anteriores, pero bueno, se creyó que el crédito a las pymes y bajar la tasa de interés iba a servir para reactivar y no para acelerar la demanda de dólares y para desincentivar quedarse en moneda local. Bueno, este es uno de los puntos flojos, porque de hecho, más allá de las explicaciones o de las valoraciones que se puedan hacer, lo cierto es que la situación cambiaria todavía no está resuelta. El gobierno trata por todos los medios de no devaluar, sabe que devaluar es un desastre social fundamentalmente, sí. Porque significa más recesión, porque uh-huh. significa caída de los ingresos. Eso sí que lo hemos hablado y lo decimos todas las veces que podemos. Y lo que viene ahora, después hablamos de los nubarrones para cerrar, y lo que viene ahora es la renegociación con el FMI. Y acá lo que hay que decir de manera, el gobierno, ¿qué aspira con el FMI? Aspira a replicar de alguna manera el arreglo que hizo con los privados. ¿Qué significa? Que despejar el horizonte de pagos en los próximos años. Obviamente, el acuerdo con el FMI, como todos los acuerdos del FMI, son acuerdos que se hacen para ser renegociados. Uh-huh. Quienes hicieron, nadie en su sano juicio podía creer que los pagos de recontra mil millonarios que tenemos en 2022 y 2023 eran pagables. O sea, claramente eso fue hecho para ser renegociado, para seguir manteniendo una determinada política económica que satisfaga a los verdaderos poderosos del planeta. No nos vayamos por la rama. Entonces, ¿qué aspira? Despejar el horizonte de vencimientos ahora y prorratear la deuda en décadas. ¿Sí? Uh-huh. Si el fondo lo va a aceptar, no lo va a aceptar. Argentina, la realidad concreta es que ya no hay, en Argentina hoy ya no hay más margen ni político ni técnico para un ajuste de los tradicionales del fondo Monetario Internacional. Y acá me gustaría decirte por qué esto, porque el verdadero ajuste lo hizo la pandemia, lo hizo el COVID. Durante la peor etapa en el segundo trimestre del año, la economía cayó al 19,1%. La pobreza saltó al 47%. ¿Sí? 2,5 millones de personas quedaron afuera de la población económicamente activa. Entonces, ¿qué margen tenés ahí para aplicar un más ajuste? Uh-huh. ¿Sí? Y esto nos lleva directamente a los nubarrones. Al ministro Martín Guzmán lo trajeron cuando se lo convocó en su momento desde el Frente de Todos. Se lo pensó como un secretario de finanzas cuya tarea iba a ser renegociar la deuda. ¿Sí? Se lo trajo para eso, no para ser el ministro de Economía. Después, las contradicciones de un frente heterogéneo, los vetos mutuos, llevaron a que termine al frente del Ministerio de Economía. El ministro tiene una visión, algunos dicen que es porque es la necesidad de la hora de darle señales al Fondo Monetario. Lo concreto es que el ministro tiene una visión fiscalista. Uh-huh. ¿Qué significa que es una...? Hay un debate al interior de las fuerzas del Frente de Todos de si esta acusación de que el gobierno quiere hacer un ajuste es algo que dice la prensa hegemónica y la oposición, o pero que en realidad el programa del gobierno es expansivo. No, quien habla de sobrecumplir el déficit no es la oposición, es el ministro. Uh-huh. quien le hace decir al Banco Central de que ya no va a financiar al Tesoro y que ese financiamiento al Tesoro se hace con deuda, es el ministro. Y hay que tener muchísimo cuidado porque la economía, en el mejor de los casos, este año va a caer el 12%. Hay algo que es muy difícil de explicar porque la gente tiende a asociar el comportamiento del Estado con la economía de una familia o una empresa, y el Estado no funciona así. El déficit del sector público es superávit privado. Si yo reduzco el déficit, reduzco el superávit privado. Por lo tanto, reduzco el gasto por una doble vía. El gasto del sector público más el gasto del sector privado. Entonces, en plena recesión, si uno hace eso... Son las peores medidas. Frena la economía. Uh-huh. Frena la economía. Entonces, ese es un problema. Además, hay otra cosa que a lo mejor a quien escucha y que tiene en la cabeza el funcionamiento de una economía privada le parece raro. Al déficit no hay que financiarlo, porque cuando aparece el déficit es un registro contable que ya fue financiado. Por eso aparece como... Claro, es la consolidación en los papeles. Claro, sí, exactamente. Claro, sí. Pero no es algo que vos vas a tener que financiar, es algo que ya financiaste. Uh-huh, uh-huh. Y de hecho, bueno, no nos vamos a ir a derivar con eso, pero de hecho el grueso de las economías funcionan perpetuamente en déficit. La única restricción real que nosotros tenemos es el déficit externo, cuando nos quedamos sin dólares porque no podemos sostener el nivel del tipo de cambio, y bueno, ya toda una historia conocida. Y después, estos son los nubarrones, el fiscalismo del ministro, que haya... Lamentablemente eso también está en la plataforma del Frente de Todos. En la plataforma del Frente de Todos se habla de superávit fiscal y superávit externo, que en realidad son fenómenos que corresponden a un momento del ciclo económico como objetivos en sí mismos. Uh-huh. Entonces ahí hay algo que revisar. Y lo último que te digo, porque te veo así con cara de que estás... me adivina las caras, claro. De que estoy hablando mucho. No, los claroscuros. Los claroscuros fueron claramente Vicentín, porque claramente... En la práctica y en lo simbólico. En la práctica y en lo simbólico. Uh-huh. Y también el retraso en la aprobación del impuesto a las grandes fortunas, más allá de para qué sirva o para qué no sirva. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mostró al gobierno como dubitativo y débil en un contexto en que uno tiene enfrente una oposición furiosa y que la bandera blanca que enarboló el presidente con toda su ilusión, la bajaron a cañonazos. Uh-huh, está, ¿sí? Claro. Así que eso es bueno. Bueno, para quienes nos escuchan, los escuchadores y escuchadoras del programa, sepan que Claudio va a publicar en pocos días más una evaluación como esta, con mucho más datos, mucho más números, en Le Monde Diplomatique, y que tiene el gesto de charlarlo con nosotros en su columna cada 15 días aquí en el programa. Así que doblemente agradecidos, Claudio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Claudio Scaletta pasó aquí en estos días. 294-433-5567. Si quieren participar por el programa en general, qué lindo programa, todas esas cosas que nos dicen. Y por el sorteo del helado, y si no, en estos días radio en Facebook, ahí nos pueden buscar. Artistas locales, siempre le damos un lugar a los artistas locales. En este caso, un enorme guitarrista de Bariloche que es Juan Cisterna. Canciones refugio, cantos, sueños por venir, una ventana a los artistas locales en su propia voz. En estos días, el contexto es la noticia. Muchas gracias por la invitación al programa. Muy contento, la verdad que está re bueno volver un poco a la actividad. Así que realmente muy contento. Lo que van a escuchar se llama Bosque y es parte de un trabajo que se llama Paisajes. Fue un proyecto, una beca del Fondo Nacional de las Artes, que continúa con un trabajo anterior que se llamaba Nucha. Bueno, busca como reflejar sonoramente diferentes situaciones o lugares. Este tema lo grabamos con Patricio Caracoche. Lo grabamos en pandemia, así que bueno, la idea un poquitito ahora es empezar a volver a grabar algunas cosas de este trabajo, que siempre la idea fue grabarlas en vivo, en tiempo real. Así que bueno, espero que nos podamos volver a encontrar disfrutando, escuchando y haciendo un poco de música también. Y ojalá pase pronto. Les mando un saludo grande y muchas gracias. Preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Con bastante preocupación vemos que las fechas se van acumulando, va pasando el tiempo, se va consolidando la impunidad y también se va consolidando el olvido en muchos sectores. Me refiero al asesinato estatal de Rafael Nahuel. El miércoles pasado se cumplió el tercer aniversario de aquel día en el que, en el contexto del intento de desalojo dos días previos y de control sobre ese territorio, un grupo de élite de la prefectura naval ingresó y desató una verdadera persecución y cacería. Disparó entre 114 y 129 veces con balas de plomo, hirió a dos personas y mató por la espalda a Rafael Nahuel. Vamos a conversar con Mauro Millán. Mauro es lonco de Love Pillán Mawis, allí en la zona de Corcovado de Chubut, y está en comunicación con nosotros. Hola Mauro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, madre y madre, con Pupeñi, Pulandien, Pubení, Anay, Fachanta, Maita, Quiñeque, Dungune, Piam, Pupeñi, Chalianta, Mapudungum, Neu. Saludo en mi idioma, Mapudungum, y bueno, saludo a todos los oyentes y a vos. Gracias, gracias por este contacto. Decía yo en la introducción, van pasando los meses, van pasando los años, y el temor es la consolidación de la impunidad y del olvido. ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo lo ves? Sí, la impunidad, el olvido y cómo la sociedad naturaliza el asesinato estatal. ¿no? Uh-huh. Que eso es lo tremendo. Uh-huh. Que se naturalice el asesinato de un joven por la espalda, y que ni los autores materiales, ni hablar, los autores intelectuales de este asesinato, hayan cumplido algún tipo de condena. Uh-huh. Entonces, es bueno entender ese contexto, esa realidad tan cruda, y trasladarlo, ¿no?, a toda esta disputa, y fundamentalmente, no, y que no llega a ser disputa mediática, porque es de manera unilateral la información que sale en contra de los de la gente de los Relmo Lasquengu Inkuimapu. Uh-huh. Y bueno, la verdad que es una realidad que no se olvida en el seno del pueblo mapuche, porque recordemos que hace muy poquitos días se llevó adelante un cachaún, o sea, un encuentro, un parlamento, le decimos, tomamos prestado esa palabra de otro idioma. Sí. No es una ocurrencia nuestra, sino que esto viene de siglos atrás, porque siglos atrás Lonco, Mati parlamentaron inclusive con sus propios enemigos para buscar algún tipo de tregua, de acuerdo, ¿no? Lo hicieron con el Reino de Castilla, lo hicieron con los incipientes estados, y hoy nosotros recreamos ese espacio que entiendo yo que, de hecho, cuando se estableció algún tipo de diálogo con algún que otro ministro, sí, venimos a hacer un aporte importantísimo a esta democracia que a veces parece que le faltan patas. Bueno, la cuestión es que se desarrolló este chaún en el Ojuncul, vino gente de diferentes puntos del Gualmapu, cuando digo diferentes puntos, inclusive desde la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, en un parlamento autónomo. O sea, autónomo significa que comienza y finaliza sin que nadie traiga ningún tipo de agenda, ningún tipo de especulación. Uh-huh. Sino los temas que surgen de cada log, de cada comunidad. Y se habló enfáticamente de esta situación de impunidad y de esta situación de cómo se naturalizó, ¿no?, el asesinato, la intervención estatal como estado de terror, y que hasta ahora no haya habido ningún tipo de modificación de esta causa, de este pedido de justicia. Cuando ven que cortan la ruta en todos los 25 para esta fecha, uh-huh, es una acción, una protesta social pidiendo o demandando o exhortando justicia. Uh-huh. ¿A quién le pedimos? ¿A quién le piden? Y seguramente a la sociedad, a una persona consciente, a varias personas conscientes que acompañen este pedido. Porque parece que llegarle a la justicia y al poder político es mucho más difícil, ¿no? Uh-huh. Estamos conversando con Mauro Millán, Lonco del LOF Pillán Mahuisa, y se llega a una conclusión, por ejemplo, en relación a si aceptar una instancia de diálogo con el Estado Nacional por ese territorio. ¿Sucedió esto en este trabún? ¿Se discutió ese tema? A ver, es importante entender que el pueblo mapuche tiene una diversidad de expresiones, ¿sí? No, uh-huh, es un pueblo, porque no somos ni un gremio, ni una expresión de sectores sociales como movimiento. Somos un pueblo, la gente debe entender eso. Por eso que no, que el reclamo que permanentemente hace o la demanda que hace el pueblo mapuche es por su preexistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Somos un pueblo. Entonces, por ende, tenemos muchas expresiones. Algunos tienen un vínculo más más dialoguista, más entrista, decimos, ¿no? Lo que articulan con el Estado. Y otros somos más afueristas y tenemos cierta acción más autónoma. Uh-huh. En este caso, con respecto específicamente a la decisión del diálogo, no, específicamente y coyunturalmente hablando de los UNCUL, sí, creo que ellos ya se expresaron. Porque en un documento que tengo, sí, entendido que le llegó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Interior y al Ministerio de Justicia, el, vamos a utilizar esta palabra, el convite, ¿sí? Uh-huh. Para discutir en términos políticos en el marco de la finalización en el epílogo, digamos, del Parlamento, fueron convocados para discutir en términos políticos esta situación de conflictividad que realiza el Estado en esta zona específica, ¿no? Porque si trasladamos las diferentes coyunturas que hay, es muy inmenso, digamos, todos los que vinieron, todos tienen una situación compleja, conflictiva para el Estado, y bueno, hubiese sido una buena oportunidad para el gobierno nacional sentarse a discutir en esos términos, ¿no? Eso lo pidió los Winkul en este caso, luego después se analizó y todos los que participaron y que firmaron el documento que se hizo público avalaron ese deseo de los Winkul de abrir por lo menos una ventana de discusión en esos términos. Sí, recuerdo que en el documento se menciona además esta convicción por el Parlamento, ¿no? Esta convicción por el debate y por la instancia del diálogo posible que está enraizado en la cultura mapuche, ¿no? Hace mención a ese hecho histórico también. Es un espacio, seguramente que la gente que está escuchando no lo conoce porque no, esos aspectos de la educación fue ocultada, a mí no me enseñaron eso en la escuela, yo lo aprendí cuando empecé a andar desde muy jovencito en el movimiento de lucha mapuche, lo aprendí de boca de historiadores, en boca de niantines, de gente sabia del pueblo mapuche. El pueblo mapuche, desde el momento que el reino de Castilla, porque no eran los españoles, no existía el Estado español en esa época, en el 1500, ya se sentaron en esos ámbitos de discusión. Por eso se llamó Parlamento, porque los primeros cronistas utilizaban el concepto de parlar, ¿no? Quedaban admiradísimo de esa constancia diplomática que tenía el pueblo mapuche, que podía pasar días enteros hasta llegar a un consenso, a un quinio regresón, y todo eso se trasladó hasta estos tiempos. De hecho, en la época de Calfucura, Damuncura, Cochicura, parlamentaron hasta con Roca, parlamentaron hasta con Mitre, con Rosas. Eso existió, eso fue un instrumento absolutamente libre y democrático. Entonces, ¿cómo no van a tener en cuenta este aspecto de la institucionalidad mapuche a la hora de discutir? Digo esto porque el Loving Cool plantea esto como una acción de recuperación de un espacio de diplomacia donde la palabra es la que preside, digamos, cada uno de los movimientos que se hace dentro de este ámbito del Chaún, del Putar Chaún o Parlamento. Y hubiese sido muy bueno haber dado, y yo diría histórico, porque sería como recuperar un poco de la historia de este territorio, de esta parte del planeta, ¿no? No se produjo, lamentablemente. ¿Se puede producir? Quiero decir, ¿está abierto todavía la posibilidad de una instancia como esa? Y ahí habría que volver a consultarle al propio LOF. Claro. Porque bueno, esto es son decisiones autónomas. Yo no podría decir en este momento si esa invitación se mantiene hasta el día de hoy, a mañana. Es cuestión de elevar esa consulta al propio LOF Winkul. Mauro, yo percibo, digamos, un cambio de paradigma con el cambio del gobierno nacional en relación, digamos, a la profundidad de la actividad represiva. No alcanzo a ver todavía esa misma profundidad en un cambio de mirada sobre lo que significa el proceso histórico de los pueblos originarios en Argentina, en América diría, pero en Argentina en particular, o en la Patagonia, que tenga verdadero arraigo en el nuevo gobierno nacional. No sé cómo lo ves. Yo primero lo que veo es a un sector o a varios sectores que están impidiendo de que se concrete algún tipo de canal de diálogo. ¿Sí? O sea, necesito ser claro y contundente. El gobierno de la provincia de Río Negro está, por todos los medios, está evitando de que se concrete algún tipo de acción de diálogo para arribar a algún entendimiento, para, bueno, alguna tregua, ¿sí?, a conversar. Yo he sido testigo de lo que está pasando ahí, porque una cosa es lo que te dicen los medios, ¿sí?, tradicionales de la ciudad, los medios nacionales, que también son los que han perpetuamente hecho la crónica de este país, ¿sí?, como el Clarín, La Nación, etcétera, de ahí para abajo. Y otro es lo que vive la gente de los Huincul. Cuando te voy a relatar esto porque es importante, porque de hecho yo denuncié en la justicia federal esto que te voy a contar. Sí. Hoy se hizo la denuncia, hoy presentamos esa denuncia. Yo como lonco, como autoridad de Milov y como partícipe de ese futachaún que mencioné recién, que duró 3 días, cuando nos despedíamos el día 24, ¿sí? Sí. La despedida fue muy emocionante porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos con mucha gente viviendo situaciones también similares, de mucha persecución. Fue emocionante porque nos prometíamos volver a vernos, que no es poco en estos tiempos de pandemia y de persecución. Uh-huh. Ojalá, teníamos la esperanza. Todo se desarrolló dando prioridad a la palabra, a hurgar en nuestro kimón, en nuestra enseñanza, en nuestros abuelos y abuelas. Y el día 24, alrededor de las 6 de la tarde, cuando vamos bajando, observo que para un vehículo, a pocos metros de la entrada del loft, baja una persona con carpeta. Me llamó poderosamente la atención porque estaba lloviendo en ese momento y la ruta estaba prácticamente desértica, no daba para, no sé, la verdad que me pareció una imagen surrealista de alguien con carpeta en ese momento. Y después me entero a los pocos minutos de que había comenzado una represión. Y dijeron policía porque hay fotografías que indican que era la policía efectuando más de 20 disparos con bala de plomo, ¿sí? Uh-huh. Con bala de plomo, de hecho están las vainas, todo eso quedó sembrado ahí en el lugar. Y el relato es que esta persona se acerca, dice ser estudiante. Finalmente la gente lo interpela porque le pareció muy extraño, sale corriendo, inmediatamente que llega a la ruta, llega la policía, pero en vehículos particulares no identificados como policía, pero bajan de esa camioneta con escudo de la policía, uniformados, y empieza la balacera de manera unilateral, de un lado de la ruta hacia el lado. Uh-huh. Yo me entero esto, pero o sea, prácticamente en el momento en que tengo señal, que sería los pocos minutos, me entero de esta situación. Entonces a mí realmente me fue la gota que me colmó. Digo, ¿por qué permanentemente se escucha a un sector, que es el sector reaccionario, el sector intolerante, el sector que por ahí hasta mastica ciertas ideologías que han traído mucho pesar a la humanidad, ¿no? Me refiero a esas ideologías de supremacía, supremacistas. Hice todo lo posible para buscar el canal más, entre comillas, más confiable, porque a veces es muy difícil plantear una denuncia. Mm. Y bueno, me decidí finalmente ir a la justicia federal, porque los hechos sucedieron en un lugar que es jurisdicción federal. Vamos a ver si le dan tanta celeridad y tanta importancia como hacen con las denuncias que se efectúan en contra del pueblo mapuche, que son muy expeditas, con fiscales y jueces que resuelven de manera expresa, ¿no? Así, uh-huh. Instantáneamente. Te imputan, te procesan. Bueno, de hecho, estoy yo particularmente atravesando una situación judicial por haber cumplido con mi rol de lonco, de haber acompañado a los Bueluleu, y hasta el día de hoy estoy imputado por usurpación cuando estoy desarrollando mi rol, de haber levantado una ceremonia, de haber acompañado y de haberme quedado por la seguridad de los niños del lugar. Uh-huh. En fin, o sea, tendríamos un listado muy largo de contar todo lo que ha sucedido en estos tiempos de pandemia. Podemos comprometernos a un nuevo encuentro entonces. Mauro, gracias por habernos atendido, ¿eh? Yo te agradezco mucho por el espacio y bueno, un saludo grande a todos. Gracias. Hasta luego. Mauro Millán, entonces, es lonco del Love Pijan Mawisa, en la zona de Corcovado, en Chubut. Efectivamente, su situación está judicializada en relación al acompañamiento que hizo en su condición de lonco del Love Buenuleo en la recuperación de septiembre del año pasado, de 2019. Y participó de este trabún, de este encuentro de 3 días previo al recuerdo del tercer aniversario del asesinato estatal de Rafael Nahuel. En el contexto, vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En estos días, radio. estamos transitando este 12º programa de En Estos Días Radio, edición 2020. Y tenemos un montón de mensajes que han llegado a través del 294-433-5567, 294-433-5567, y a través de En Estos Días Radio en Facebook. Así que vamos rapidito. Santiago, después de una ausencia como oyente, volvimos desde la península. Agradecemos tu compañía, emotiva y conmovedora canción recordando al Diego. Gracias. También agradecer, ya que nunca lo hicimos, el regalo del libro La Barca. Ah, mi hija Kiara se ganó el libro de Sacheri y 3 días después de ganarlo cumplía sus 14 años. Gracias mil, nos dicen Mariana y Kiara. Por aquí Hugo se anota, esta vez me anoto para el sorteo antes de escuchar el reportaje, no dudo que será muy bueno como los 11 programas anteriores. Gracias Hugo. Son programas, son mensajes viejitos porque no habíamos leído, ¿eh? Bueno, este de Gloria sí, vinculado con el transporte. Hola, buenas tardes, mi nombre es Julián y quiero participar por el sorteo. Gracias, saludos. Juliana está participando ya mismo. Un intendente que entrega el cerro y deja a su gente sin transporte, cartón lleno, pero no sorprende. Diego por siempre, dice. Su coraje de vivir nos dio solo felicidad y anécdota. Me anoto para el lado, nos dice Darío, ya forma parte del sorteo. Hola, vamos Santiago, nos dice Miguel. En este caso el helado es un subproducto que viene bien. Lo realmente bueno es tu programa, felicitaciones por eso, nos dice Sebastián. Gracias viejo, gracias. Por aquí nos dice Vanessa, hermosa la canción del Brujito, la canción del Brujito de Peteco y de Bruno Arias, ¿no? Sí. Y en la versión estaba Charly García también, claro, Munra. ¿Quién nos dice eso? Ah, Vanessa, hermosa la canción del Brujito, cuando leí la letra con la foto del Diego niño con la pelota en la mano me conmovió mucho. Gracias, gracias a vos. Hola, recién vengo del semicorte de ruta en el kilómetro 13 por el transporte urbano de pasajeros. Pocos vecinos, ¿qué pasa? Hay que salir a la calle, no podemos vivir esto. Nos dice Vivi desde el kilómetro 13, que agrega, me tomaría un helado. Osvaldo de Lago Moreno cita al gran Miles Davis en su frase ya célebre, claro. La vida sin helado sería un error. Sí, bueno, y nos deja los tres del DNI. Susana, muy claro siempre Claudio, para explicar lo que otros no pueden, se refiere a Claudio Escaleta, claro, o no quieren que entendamos del funcionamiento de la economía. Gracias, y ya que estamos, se nota para el helado. Gracias, Susana. Por acá nos dice Marcos, el programa está muy bueno, el diálogo con Claudio impecable, también me gustaría comer helado. Pensando en lo que comentaba Claudio y las fotos históricas, ¿no fue el gobierno algo ingenuo en no hacer un inventario más detallado de los daños generados por el macrismo en cada área? ¿Quién se lo pregunta? Se lo pregunta Marcos. Gracias, Marcos. Enrique nos dice, buenas tardes, confieso que me he escapado 16 minutos apenas, contó que estaban los podcasts en Spotify. He vuelto y me anoto por el helado, dice Enrique, gracias. Carlos, por su parte, muy buen programa. Diego se hace cada vez más grande cuando algunos también lo critican. Hay que ver de dónde vienen esas críticas. Anótame por el helado. Bueno, anoto. Ahí está, Carlos, adentro. Teresa se contacta con nosotros por aquí. Buenas tardes Santiago, programa excelente, muy necesario. Lamentablemente la Love Winkul Macpu no quiere diálogo, ya lo manifestaron, así es imposible llegar a un acuerdo. Nos dice, bueno, es cierto también Teresa esto que nos contaba Mauro, y es que como resultado de este trabún surgió un documento donde efectivamente se plantea la posibilidad, la apertura de un diálogo. Mi posición como habitante hace más de 40 años en Bariloche es que el Estado debe garantizar las 3T, tierra, techo y trabajo para todos los que habitamos este lugar, independientemente del origen étnico. Gracias, Teresa. Sí. Bueno, y hay un montón también de mensajes que llegaron al Facebook. Será en un ratito nada más que los lea. Sepan que si no llego a leer todos, igual participan del sorteo, ¿sí? Eso denlo por garantizado. Pero a veces se nos complica con los tiempos y la cantidad de temas que queremos tratar en el programa. En un ratito, como les decía, leemos los que llegaron a En Estos Días Radio en Facebook. Nos queda todavía un buen tramo de esta edición 12ª de En Estos Días Radio 2020. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Decía que nos interesa cada tanto agarrar temas que no figuran en la agenda, ¿no? En la cotidianidad de la agenda, aunque tengan, por ejemplo, su vida más corta, más intensa, más larga en las redes sociales, y una en particular me llamó la atención y referencia a un tema, linkea a un tema que es muy interesante y que siempre viene bien a cuento traer a la mesa este tipo de espacios que compartimos periodísticos. Me refiero al abordaje de la historia reciente, ya sea en la historia escrita, en las investigaciones, como en la literatura, en los trabajos de no ficción fundamentalmente. Y en ese sentido, en las redes sociales tuvo mucho eco un pequeño cruce entre un hombre de los medios, digamos, que escribe libros. Me refiero a Ceferino Reato, que hace poco publicó un libro que se llama Los 70, la década que siempre vuelve, y una respuesta que por Twitter, estoy haciendo esto para contextualizar el porqué de este encuentro con Esteban Pontoriero, que de él se trata, doctor en historia, investigador del CONICET, digo, un pequeño chispazo por las redes sociales, por Twitter, que tuvo mucha repercusión. Escribió Esteban: ¿se puede escribir sobre historia sin ser historiador? Obvio que sí. Historia, oficio, dijo Bloch. Y es así. ¿Se puede escribir sobre historia desconociendo el tema sobre lo que se escribe? No. El primer paso es leer la bibliografía. Que alguien le avise a Reato y capaz mejora. Escribió un tanto desafiante Esteban. La respuesta de Ceferino Reato fue: ja, ja, ja, ¿quién sos? A lo que Esteban Pontoriero le contestó: tu bibliografía. Lo cual desató, insisto, que el pequeño mundo de Twitter celebrara, como hicimos nosotros también, esa respuesta. Porque más allá del ingenuo, del ingenio, quiero decir, y del ingenuo de la pregunta de Reato, lo que subyace es una cuestión mucho más de fondo, y es cómo abordamos la historia reciente. Esteban está en línea con nosotros. ¿Cómo te vas, Esteban? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para vos, un saludo para la audiencia. Creía necesario esta introducción, aunque larga, para ponernos en tema y más allá de este episodio puntual. Hay como, y vuelve cada tanto por oleadas, la reinstalación de la discusión sobre los 70, ya sea por la aparición de publicaciones de no ficción o de historia, ya sea por intereses políticos de la utilización de algunos símbolos de aquella época para engrandecerla o para denostarla. ¿Cuáles son las pautas que deben tenerse en cuenta, Esteban, para el abordaje histórico de algo que nos pasó hace tan poco y que está tan vivo? ¿Cuál es tu abordaje como historiador? Bueno, me parece parece que lo fundamental es tener claros o tener claro el registro. Y con esto quiero decir, y también surgió a partir de muchas discusiones en Twitter sobre esto, donde yo notaba que muchas personas, y me parece que en el caso de mi interlocutor del cruce este de Twitter también ocurre, muchas personas cruzan los registros y cruzan el registro historiográfico de las preguntas sobre el cuándo, cómo y por qué, tan simple como eso, de las cosas, con un registro de la memoria, el registro no de los testigos, de la experiencia, el registro de lo jurídico, ¿no? Donde se cruzan argumentos que son propios más de una discusión del campo del derecho, y también, obviamente, y esto atraviesa todo, y acá está todo un poco mezclado, la política, ¿no? Reivindicar, condenar, recuperar experiencias, o lo mismo, criticar experiencias, pero me parece que, digo, mi lugar, justamente tu pregunta, era el de la historia. El de la historia es muy simple, es cuándo, cómo y por qué de las cosas. Después vienen todas las complejidades de responder esa pregunta, las fuentes, el enfoque, la teoría, y la argumentación. Pero si uno no aclara a sí mismo su lugar y trata de seguir una línea, después empiezan a producirse un montón de cruces, a veces inconscientemente, que era lo que yo notaba muchas veces en lecturas, pero que en mi ingreso a Twitter en la cuarentena, básicamente, y durante la pandemia, notaba en mis discusiones sobre los 70. ¿Y por qué los 70 pensás que vuelven por esta utilización? Yo, digamos, descubro en la intención de la publicación del libro de Reato, no sé si una intencionalidad política en términos de beneficio propio en tanto candidato potencial, sino de fortalecimiento de un lugar dentro de el ecosistema de medios, ¿no? Que le permita probablemente mejores contratos a futuro y una discusión ideológica no saldada. Pero, ¿por qué pensás que los 70 nos pican tanto todavía? ¿Por la cercanía únicamente? ¿Por qué han significado? Y yo creo que la cercanía relativa es un punto importante, pero a medida que van pasando los años y este tema no se enfría, para llamarlo de alguna manera, o este periodo no se enfría, evidentemente creo que tenemos que incorporar otros factores, y me parece que es, bueno, la década del 70, un punto de condensación de un pico de la lucha política, de la violencia política, de la represión política, también un punto de quiebre desde el punto de vista de la economía, del tipo de sociedad que existía antes y después a nivel de, digamos, de estructura social o de estructura de clases. Todo eso que se condensa ahí y que seguramente lo que más atrae, y en relación a lo que vos comentás de los libros que salen de divulgación, como los de Reato u otros autores u otras autoras, bueno, en general rondan alrededor del problema de la violencia política, de la lucha armada, la guerrilla, la represión, el terrorismo de Estado, independientemente de los conceptos que se utilicen y valoraciones que se utilicen y demás. Esteban, ¿y vos crees que esos abordajes son inocentes? No, ninguno lo es, y me parece que es importante también, entonces, de vuelta, ¿no?, aclarar el lugar de cada uno, y yo honestamente no tengo elementos plenos, ¿no?, como para escrutar una voluntad detrás de una publicación, pero en principio puedo notar cierto interés, o por lo menos cómo se presentan muchas de estas obras, incluido este libro que vos comentabas de Reato, de reciente aparición, que se presentan como una verdad a revelar, o como que el libro va a contar una historia completa que hasta ahora no se ha contado, sí. Y donde, por ejemplo, se incluye el tema de los crímenes de la guerrilla como una especie de tabú, como algo que de lo que no se hablará. Y ahí es donde, digamos, mi respuesta con tu bibliografía, donde obviamente no me quiero poner yo condensando todo eso, yo soy solamente una parte menor, con suerte, de la bibliografía de Reato. Hay muchos otros autores y autoras como Marina Franco, Gabriela Águila, Santiago Garaño y demás, autores del campo académico, que sí, desde hace 10 años por lo menos, uh-huh, sistemáticamente hablan de todos esos temas, incluidos los crímenes de la guerrilla, uh-huh, que no son ningún tabú para el campo académico desde hace un tiempo largo, y que tienen antecedentes inclusive más atrás de tematización, inclusive desde los propios militantes en el exilio, luego en los 90, bibliografía académica, uh-huh, debates, como una colección que se llamó No Matar, una serie de libros que salieron, que condensaban intervenciones de ex militantes, de académicos sobre el tema, con lo cual, y después, más todavía, y ya para la época nuestra, más trabajos que abordan el tema desde lo académico, con lo cual es por eso, ¿no?, que el planteo de tu bibliografía es decir, bueno, si alguien va a plantarse desde ese lugar de decir, yo les voy a contar a ustedes la historia de los 70 que no les han contado, uh-huh, bueno, hay que agarrar y decir, será una linda estrategia de marketing, pero no un argumento que pueda sostenerse frente a quien esté iniciado más o menos en la bibliografía de la historia de la década del 70. Claro. Estamos charlando con Esteban Pontoriero, es doctor en historia, es investigador del CONICET. Es claro también que una cosa es el mundo editorial, que es el mundo, digamos, de la ficción y de la no ficción, y de escribir para un público masivo, y otra cosa es el ámbito del paper académico relacionado con estos temas, ¿no?, que tienen una circulación mucho más, en general, limitada. Vos, de este primer campo, ¿rescatás algún trabajo, algún libro que sostenga argumentos de la historia, pero los haga con el trazo ameno que exige un libro masivo? Sí. Y te podría dar dos ejemplos muy directos, y de paso será una recomendación para la audiencia, para que estén atentos. Por un lado, la obra de Marcelo Larraqui, que si bien tiene una formación académica de historiador de punta a punta, hasta doctorarse en historia, también es verdad que está seguramente mucho más asociado con la figura de periodista, sí, y con un registro de escritura y publicaciones de gran público y de gran audiencia. Bueno, los trabajos de Marcelo Larraqui son usados por gente del campo académico plenamente, es plenamente reconocido, uh-huh, y merecidamente reconocido. Tiene para mí un gran libro, que es el de su historia de la AAA y López Rega, que se llama Perón, López Rega y la AAA. Sí, yo quiero sumar, perdóname, Esteban, el trabajo, sí, sobre Galimberti, que hizo junto a Roberto Caballero. Claro, Roberto Caballero. Que es extraordinario ese libro. Exacto. Bueno, él me parece que es un gran ejemplo de alguien que puede moverse como en la frontera, o puede, digamos, estar en un lugar y al mismo tiempo ser reconocido y ser utilizado por los autores y autoras del campo académico, quienes trabajan ahí. Uh-huh. Y el otro trabajo, o el otro autor que podría recomendar, es Federico Lorenz, uh-huh, que es un historiador, investigador del CONICET, plenamente integrado al sistema científico académico argentino, pero que al mismo tiempo ha publicado novelas históricas sobre la década del 70, y ha publicado un libro en particular que conecta justamente con lo que estábamos hablando antes de crímenes de la guerrilla, y que tiene una lectura muy muy amena y que lo recomiendo plenamente, que se llama Las cenizas que te rodearon al caer. Uh-huh. que es sobre Ana María González, una militante montonera muy joven, que realizó un atentado muy grande, muy icónico, contra un alto líder y un alto, digamos, miembro del aparato represivo de la época dictatorial. Y bueno, y ahí está de vuelta tematizada la historia de la década del 70, de la lucha armada y también de los crímenes de la guerrilla, y escrito de una forma magistral y ultra recomendable. De hecho, tengo una copia del libro para regalar próximamente, así que yo podría recomendar esos dos autores. Bárbaro, buenísimas las recomendaciones. Esteban, yo quería cerrar, y dudo de introducir este tema porque seguramente es mucho más largo de lo que el tiempo disponible tenemos, una pequeña discusión que me involucró también por las redes, referente a si existía el concepto de terrorismo de Estado para gobiernos democráticos. Yo, pensando en el operativo Independencia e incluso tirando un poco del hilo y pensando en la AAA y sus vínculos inevitables con el ministerio que conducía López Rega en su momento, y con toda la estructura que le dio vida, en definitiva, y aparato paraestatal y esos vínculos, sostenía que efectivamente se podía hablar de terrorismo de Estado aún durante un gobierno democrático. No sé cómo ves esta situación. Bueno, es también una discusión de la que participé en distintos lugares. Y bueno, lo que puedo decirte es que desde el campo académico y quienes investigan sistemáticamente, y ahí me incluyo también, el periodo democrático de la década del 70, los gobiernos peronistas, desde hace un tiempo largo hablamos de terrorismo de Estado en democracia, porque para nosotros justamente el terrorismo de Estado no es algo que se inicia a partir de la dictadura, no es un entramado de prácticas represivas y de exterminio que se inició a partir del 24 de marzo de 1976, sino que se inició antes. Y ahí es verdad, nadie seriamente va a decir una fecha exacta, absoluta, porque hablamos de algo más difícil de medir a ese nivel. Uh-huh. Pero sí, tomamos como puntos posibles o como parte de esa historia justamente los dos acontecimientos que vos nombrás, que pueden ser, por un lado, la formación y entrada en acción de la AAA y grupos paramilitares afines, y más claramente todavía, el inicio del operativo Independencia en febrero de 1975 en Tucumán, y luego la extensión de todo ese entramado a partir de octubre a todo el país. Claro, la extensión firmada por Luder, digamos. Sí, y solo lo último que digo en este punto es que el terrorismo de Estado, al día de hoy, se estudia como un entramado de prácticas legales e ilegales. Uh-huh. Porque muchas veces acciones que se iniciaban en el marco de la legalidad se transformaban en acciones ilegales, y al revés. Solo un ejemplo, militantes que eran chupados, secuestrados de manera ilegal y luego eran blanqueados, pasados a una prisión común, etcétera, o al revés, y así tantas otras cosas, ¿no? Donde uno ve eso, con lo cual, de vuelta, es plenamente o está totalmente bien desde nuestro punto de vista y como entendemos el asunto, hablar de terrorismo de Estado antes del 24 de marzo de 1976. Esteban, te agradecemos muchísimo este contacto, la disposición que desde el primer mensaje que te mandé para poder mantener esta charla tuviste para que podamos concretarla. Te mandamos un saludo cordial desde Bariloche. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo para la audiencia. Gracias. Esteban Pontoriero es doctor en historia, es investigador del CONICET. Pueden seguirlo en las redes porque, digo, más allá de esta discusión puntual con Ceferino Reato, en el micromundo de Twitter, comparte algunos textos, papers y su propia visión, por supuesto, sobre cada uno de estos temas históricos, que es muy interesante. En Twitter es @Ponto_Esteban. Nos dimos, como hicimos el viernes pasado, sí, nos dimos la posibilidad de un momento para abordar algunos aspectos interesantes de nuestra historia reciente y no tan reciente y su vínculo con la actualidad. Ojo, la literalidad nos va a matar. Por eso hacemos y leemos literatura. Un momento de libros en estos días. El contexto es la noticia. Y vamos a terminar pudiendo meter todo en las dos horas, pero a un costo altísimo. Pero, digo, para todos, escuchadores, escuchadoras, nosotros. Así que unos segunditos de esta cortina de Villay Cohen como para meternos en un clima distinto cerca del cierre del programa. Siempre se habla de las dos Bariloche, ¿no? Y con razón, probablemente. O de las múltiples Bariloche, y también con razón. Me acercó mi amigo Martín un texto para leer hoy. Vamos a leer a Ítalo Calvino, de las ciudades invisibles, las ciudades y los ojos. Los antiguos construyeron baldrada a orillas de un lago, con casas todas de galerías, una sobre otra, y calles altas que asoman al agua, parapetos de balaustres. De modo que al llegar el viajero ve dos ciudades, una directa sobre el lago y una de reflejo, invertida. No existe, o sucede algo en una baldrada que la otra baldrada no repita, porque la ciudad fue construida de manera que cada uno de sus puntos se reflejara en su espejo, y la baldrada del agua, abajo, contiene no sólo todas las canaladuras y relieves de las fachadas que se elevan sobre el lago, sino también el interior de las habitaciones, con sus cielos rasos y sus pavimentos, las perspectivas de sus corredores, los espejos de sus armarios. Los habitantes de Valdrada saben que todos sus actos son a la vez ese acto y su imagen especular, que posee la especial dignidad de las imágenes, y esta conciencia les prohíbe abandonarse ni un solo instante al azar y al olvido. Cuando los amantes mudan de posición los cuerpos desnudos, piel contra piel, buscando cómo ponerse para sacar más placer el uno del otro, cuando los asesinos empujan el cuchillo contra las venas negras del cuello, y cuanta más sangre grumosa sale a borbotones, más hunden el filo que resbala entre los tendones, incluso entonces no es tanto el acoplarse o matarse lo que importa, como el acoplarse o matarse de las imágenes límpidas y frías en el espejo. El espejo acrecienta unas veces el valor de las cosas, otras lo niega. No todo lo que parece valer fuera del espejo resiste cuando se refleja. Las dos ciudades gemelas no son iguales, porque nada de lo que existe o sucede en Valdrada es simétrico. A cada rostro y gesto responden desde el espejo un rostro o gesto invertido, punto por punto. Las dos Valdradas viven la una para la otra, mirándose constantemente a los ojos, pero no se aman. debaixo de sete chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou. Quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou, e quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. O que importa Milton, en el cierre de esta canción de América, terminando ya, poniendo ya un pie en el estribo, juntando nuestros petates, empezando a marcharnos. Y como lo hacemos habitualmente, nos vamos a despedir con este tema que es también un editorial en ritmo de murga. Qué cantidad de comentarios, de mensajes, todos muy afectuosos, cuán interesados, hay que decirlo con todas las letras. Bueno, gracias. No los vamos a leer, pero están todos adentro, ¿eh? Por eso son 57 los mensajes en total que van a nuestra perinola informática. Quiero decirles que desde Tucumán nos escucha un amigo cronista. Así tenemos muchos amigos, periodistas, cronistas. Uno de ellos se llama Diego Armando. Les digo para que vayan entendiendo lo que ha significado para él estos días. Y nos saluda. ¿Quiere el helado? Imposible, amigo. Creo que se va a derretir. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Llegaron mensajes de Pepe, de Ariel, de Víctor Manuel. Este, ¿de quién es Víctor Manuel? ¿Cómo nos gusta Víctor Manuel y su canción Asturias? ¿Quién es? Julio. Ese es un amigo, ¿eh? Julio Benítez. Gracias, Julio. Abrazo. Porque no tengo nada que me sobre. Por eso es que yo digo que soy rico. Porque prefiero ser un tipo. También Hilda, también Nan. Hilda nos dice que nos está empezando a escuchar cuando ya estamos por cerrar este ciclo 2020. Hilda, así no es. Este. En Spotify, en estos días radio, ahí hay un montón de recortes de podcast con lo mejor que hemos hecho en estos 11 y ahora 12 programas. Mientras los hombres pelean, el tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Y la Perinola nos ha dicho, que él, la ganador, ganadora, es el mensaje número 52. Ahí va. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. Víctor Manuel es el ganador. Aplausos para él. Bueno, yo no me llamo. Nos había escrito. Yo no me llamo un kilo de helado. Me llamo dos medios kilos. Gracias a todos por participar, gracias a todos por la complicidad de cada encuentro. Siento que esta semana en particular ha sido muy necesario este espacio compartido. Sin embargo, el próximo viernes vamos a estar otra vez, ¿eh? Pase lo que pase en la semana. De nuevo, gracias. Buen fin de semana. Nos reencontramos. Chau. El tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza. Que el tiempo puede estar equivocado. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo.